Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. ¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. Buenas tardes y bienvenidos. Otro lunes más, volando juntos. Yo encantada por ello y encantada también de acompañarte en esta tarde para que empieces la semana con muy buena energía. Esa energía que de forma inevitable pues nos contagian todas las semanas nuestros invitados. Escuchas Onda Terral. Yo soy Olga y estás en La Lanzadera. Ponte muy cómoda y muy cómodo porque hoy volamos raso, directos al atardecer. Tanto amor dentro de mí, queriendo estallar, es tan solo para ti. Como curiosidad, hoy os contaré que un 4 de abril, pero de 1970, los Beatles, pues desgraciadamente decidieron separarse. Que para mí, pues qué disgusto, ¿no? Una pena. Aunque hoy la verdad es que no quiero traeros penas, sino todo lo contrario. Os traigo un nuevo descubrimiento. Un artista al que lo que más le emociona es justo eso, emocionar. Hoy viaja con nosotros Aldarias. Así que no perdemos más tiempo. Me paso a recogerle y emprendemos el vuelo ya mismito. ¡Ni te muevas! En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera. Un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo. Aquí, en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes. No te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. ¿Te apetece que te acompañemos con buena música? Todos los martes, de 11 a 12 del mediodía, te ofrecemos música elegante. Música de lujo, música con estilo, música con clase. Música con clase, todos los martes de 11 a 12, por cortesía de Onda Terral. Que no te quise y dicen lo que no saben, porque fuiste mi camino más necesario que el aire. Le diste a mi sentimiento un nombre y un apellido, y el espíritu tan fresco y el dolor agradecido. Pues como ya os comentaba, aquí estamos con Rubén, que le podemos encontrar y, bueno, pues como nombre artístico tiene Aldarias, que es un cantante de Madrid, que nos va a descubrir pues todo su duende y todo su arte. Y, bueno, vais a estar encantados, como yo lo estoy, de entrevistarle esta tarde, ¿vale? Va a estar este ratito de lunes con nosotros en este viajecito. Bienvenido a nuestra lanzadera, Rubén, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme y bienvenidos todos oyentes. Perfecto, Rubén. Pues nada, vamos a empezar un poquito pues a conocerte, pues eso, como artista, ¿no? Como cantante que eres, que ya llevas un tiempecito en todo este mundo. Y bueno, pues explícanos, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo te surgió ese duendecillo que tienes y en qué momento empezaste? Pues resulta que sí, sin pensarlo llevo 20 años. Así es, nada. Sí, justo ahora. Empecé con 16 años, mi padre ha sido siempre cantador, aunque no se ha dedicado profesionalmente a ello. Yo me he criado escuchando a mi padre cantar por peñas, en ferias, cantando sevillanas, fandango, bulería, de todo. Y es algo que nunca me había llamado la atención, hasta que escuché a cierto cantante que me despertó un poco ahí el gusanillo y como que se avivó todo lo que yo había escuchado de mi padre, que hasta entonces no había aflorado en mí un sentimiento como de ser artista. Y desde entonces sí afloro, ¿no? Me regaló mi primer cajón y empecé a acompañarle con la percusión. Y desde entonces, pues bueno, siempre me había gustado cantar, aunque hasta entonces no lo había hecho por vergüenza. Poquito a poco fui arrancando y hasta ahora he compaginado la faceta de percusionista, por así decirlo, aunque no lo soy, con la de cantante, cantador, que es la que me gusta y la que me llena. Genial. ¿Cierto cantante? ¿Se puede desvelar ese cierto cantante que me dices? No hace falta. ¿No? No, bueno, da igual. Digamos que era una vertiente flamenco-fusión, vamos a llamarlo. Necesité que el flamenco se fusionara con músicas un poco más modernas para que el flamenco terminase de agarrarme. Ajá, vale. ¿Y eso entonces a qué edad fue cuando te agarró? Con 16 años. Con 16 años. Vale, y por culpa de tu papi. Bueno, pues no está mal. Empezaste con el cajón, no. Pero sí. ¿Algo más tocamos? ¿Algo más hacemos? Tengo una guitarra desde hace unos años y hago nada, lo justo para aprenderme una cancioncilla y cantarla. Luego guardo la guitarra, cuando la vuelvo a sacar ya no me acuerdo. Y bueno, pues eso, toco un poquito la guitarra, pero nada, muy poco. Vale, tú más que, sobre todo, las cuerdas vocales son las que tocas realmente, ¿no? Es lo que te gusta. No las he ejercitado, no he estudiado canto, no he estudiado nada. Soy puro y bruto como Lola Flores. Y eso es lo que, por suerte, me da alegría. Así que, ¿no? También es parte de tu esencia. Autodidacta total, ¿no? Total. Total. Bueno, total. Autodidacta y que lo llevas un poco también en venas, según nos estás contando. Sí, a ver, me he criado con ello y al final, pues uno, sin darse cuenta, todo eso se va quedando ahí. Y como te contaré después, seguro que sale la circunstancia, pues... cosas que yo había escuchado sin darme cuenta me han servido después para muchas cosas. Vale, y con 16 años, ¿qué empiezas a cantar? Me refiero, ¿empiezas con el cajón, acompañando un poco a tu padre? ¿Cómo hilas esa trayectoria? ¿Cómo vas creciendo? En ese momento mi padre no es cantador como cantador propio de flamenco puro y demás, está en una formación de flamenco, de baile flamenco. Y bueno, pues en una compañía flamenca, en la que mi padre es el cantador, justo da la casualidad de que el percusionista que tenían se va y bueno, pues me coge a mí y en ese momento empecé con él, tocando para baile, tocando el cajón para baile flamenco. Ajá, bueno, interesante. ¿Y cómo evoluciona toda tu carrera? Me refiero, de ahí, ¿cuál es el siguiente pasito o cuál es el siguiente saltito que tú das que dices, oye, esto me ha enganchado, yo tengo que seguir por aquí. Mira, esto fue, bueno, la compañía flamenca se llamaba El Rincón del Puerto, estaba en Torrejón de Ardoz, en Madrid, y una de las veces que actuamos en el Teatro José María Rodero de Torrejón, 500 personas, yo sentado en mi cajón, iba a eso, no sabía nada, y mi padre, para quitarme el miedo, lo único que se le ocurrió fue sacarme a cantar unos fandangos, sin preparar, por supuesto, delante del escenario, sin micro ni nada. Canté dos fandangos, el primero ni se me escuchó, y el segundo pues lo disfruté, y desde entonces pues el gusanillo salió aquel día, traición. Ya te agarró, ¿no? Ya para siempre. El hecho de estar en un escenario es realmente tu raíz, ¿no? Es lo que te gusta, es lo que disfrutas. Me gusta muchísimo. De hecho, me da igual cantar en un sitio más grande, más pequeño, he hecho de todo, pero me gusta cantar y no saber quién hay, quién me está viendo, quién no. Realmente no disfruto con el aplauso del público o la ovación del público. De verdad, soy un artista un poco raro. De hecho, yo digo que no soy artista porque no tengo ese ego de llenar de necesitar el aplauso o la que el público me quiera. Sí, una emoción ahí. Cuando conecto con el público, o sea, ver a alguien llorando, para mí ha sido mucho más enriquecedor que un aplauso o que cualquier otra cosa. Es más sentimental, ¿no? O sea, sí. Realmente tu arte lo definirías un poco como eso, ¿no? Como sentimiento. Cuando yo toco a alguien, cuando alguien se me acerca y me dice me has hecho llorar o me has recordado esto o tal, es cuando para mí la música tiene sentido. Me has puesto los pelos de punta, ¿no? Eso es. Vale. ¿Y qué cosillas haces? ¿Cuál es, dijéramos, tu rutina o tus opciones de que tú puedas experimentar o dar ese arte al mundo y tener esos momentos, esos pequeños momentos que tú quieres de alguna manera compartir con la gente? Pues a ver, por suerte mi carrera, mis momentos musicales han sido fruto de la suerte total. O sea, he ido conociendo a muchísima gente, a bailadoras, bailadores, a compañeros, y he hecho de todo. He hecho desde flamenco para baile, he cantado en tablaos, he cantado para guiris, he sido corista de Isabel Pantoja en el Palau Sant Jordi, en el Palacio de Deportes de Madrid. He hecho muchísimas cosas y de alguna manera en todas se conecta. Y cuando a mí se me ponen los pelos de punta, me da igual lo que esté pasando enfrente. Eso es para mí la música. Vale. Entonces, ¿sueles ir lo que son a salas, a conciertos o de alguna manera? ¿Qué es lo que realmente haces, Rubén? Cuéntanos. Ahora mismo estoy centrado porque, bueno, con el tema de la pandemia y demás, pues todas las salas de Madrid cerraron y el tema de actuaciones públicas quedó un poquito minimizado y ahora hay un ambiente un poco raro en el que ya no sé moverme, ¿vale? Me he especializado un poquito más en los eventos privados. Hacemos fiestas para empresa, bodas, fiestas privadas, y es un poco en lo que me he centrado. Por suerte tengo buena clientela, por así decirlo, tengo buen público, gente que cuenta con nosotros muy a menudo para fiestas, y es un poco lo que nos da de comer, por así decirlo. ¿Vas tú solo? Me refiero, ¿eres tú únicamente o contamos con compañeros que nos rodean y que nos ayudan? Pues en función de lo que demanda el cliente, por así decirlo, de la situación, pues o voy yo como Aldarias o voy como grupo con otros compañeros, pero el que siempre o procuro que siempre me acompañe es el que yo llamo mi compadre, Antonio Mata, que es una persona que conocí por casualidad en esto de la música, y desde entonces hubo una química muy, muy, muy especial, hasta el punto de que soy padrino de su hija, él es padrino de la mía. Mira. Compuso dos maravillas para mi disco y pues él siempre viene conmigo. La verdad es que la magia que surge entre él y yo es muy, muy bonita, tanto dentro como fuera, que casi fuera es mucho más importante que dentro del escenario, viene conmigo siempre. Qué bien, qué bueno. Y de tu disco, ya que lo nombras, cuéntanos cómo se llama, las canciones que tiene, un poco esa composición, ese hijito tuyo, porque tienes solo uno, tienes más, tienes uno. Tengo un hijo disco y una hija de carne y hueso. Por eso, de ese hijo disco que tienes, esa composición, esa creación, ¿cómo ha surgido? Cuéntanos un poquito ese proceso. Te cuento porque esto también es muy, muy, muy bonito. Antonio Mata, de que te hablaba antes, ¿sí? En una comida en verano, en Cádiz, come con Diego Magallanes. Diego Magallanes es una persona súper especial en mi vida y es una de las personas de ese artista que te he dicho que no íbamos a mencionar. Vale. Bueno, pues detrás de ese gran artista está este gran genio que es Diego Magallanes, productor, acordeonista, arreglista, compositor, un genio de la música. Ha hecho música para José Mercé, para María Jiménez, para El Barrio, para muchísima gente. Uh-huh. Y bueno, pues comiendo con él, le ofreció, oye, ¿y por qué no le grabamos un disco a Rubén y tal? Me llamaron, me dieron la alegría de mi vida y todo surgió allí. Y de hecho, bueno, pues, mi primer disco lo grabé en Cádiz, con uno que es, vamos, es mi ídolo. Jamás pensaba ni siquiera conocerle, le conocí y trabajar con él fue un regalo, la verdad es que fue un regalo. Qué bien. ¿Y esa comida que comisteis? No, comieron ellos, yo no estaba. Ah, ellos, ah, vale. Estaba Antonio con su mujer veraneando en Cádiz, quedó con él para comer y Antonio se acordó de mí, gracias a las estrellas. Le dijo, oye, ¿qué te parece si le hacemos a Rubén un disco? Me llamaron, me lo ofrecieron, dije que sí, por supuesto, buscamos la manera y lo llevamos a cabo. Fue un disco chiquitito, hecho en casa, una cosa muy, muy pequeña, muy, muy sentida como un bebé, una cosa muy pequeña y muy recogidita, pero con mucho sentimiento. Es tu alma ahí en un CD de ¿cuántas canciones? Son 6 canciones, fue un EP, vamos, de hecho iba a ser una maqueta de 4 canciones. Ajá. Pero ya empezamos ahí a venirnos un poco arriba, esto suena muy bien, esto no, tal, y mira, con 6 canciones ya hacemos un EP, que es medio disco, que lo podemos poner en el mercado, que la gente pueda disfrutarlo, es una buena carta de presentación, y bueno, tiene 6 canciones, de las cuales no soy autor. ¿No? Pero soy muy orgulloso cantante. 2 de ellas son de Antonio Mata. El resto eran inéditas, eran para mí. Y bueno, pues ese fue el disco. ¿Alguna en especial que puedas mencionar o que te toque un poquito más? La más bonita de todas es la que da título al disco, que es El reloj de mi alma. Uh-huh. Cuando empezamos el proceso de selección de temas para el disco, Diego Magallanes me envió esta canción cantada por él. Y quise morir, o sea, fue una y otra vez en bucle, de hecho, para mí, o sea, no me la imaginaba yo en mí, para mí era su versión, de hecho, la tengo, la escucho, y aunque tengo mi versión, que es la que da título al disco, El reloj de mi alma, la versión que él me mandó en su casa, maqueta, me traspasó y supe que esa canción iba a ser el título de ese. Día de la semana, 9 veces te amaría, el 10 me quedó completo y el 11 más yo volvería y con 12 terminado que la rueda se complete y este amor que está empezando toda una vida me lleve. Para quererte, 2 ojos para cadera, 3 milagros ocurriesen. Y el tema de componer, ¿te animas tú? ¿Has hecho algún tipo de decir voy a lanzarme a componer o no es algo que tengamos en mente? Es muy complicado. No soy de desnudarme, porque al final componer y mostrar al mundo algo tuyo es una manera de desnudar el alma. En el momento en el que yo grabé el disco no me apetecía, sí es cierto que he compuesto alguna canción, de hecho de manera pública, en redes sociales y demás hay alguna canción mía, pero no soy de componer, no por nada, sino porque no me resulta fácil y a lo mejor no me gusta lo que hago. Estamos acostumbrados a escuchar compositores como Alejandro Sanz, genios que hacen de la escritura una maravilla y luego ya en música ni te cuento, y para mí componer lo veo otra cosa diferente. Quiero decir, yo soy cantante, canto mejor o peor, pero canto. Pero creo que componer es una cosa bastante más seria como para cantar algo que no tiene mucho sentido, que no llena mucho, o no me llena a mí. Digamos que le doy su sitio a los compositores, que son muchos y muy buenos, y me centro en lo poquito que yo sé hacer, que es transmitir esas letras y esas melodías. Bueno, no es poquito, que ya es bastante, que no todo el mundo tiene ese don y tiene esa capacidad de poder transmitir y efectivamente llegar, ¿no?, al público y que, bueno... Eso, más que nada llegar. Vale, realmente tu esencia es esa, o sea, lo único que... la pretensión que tú tienes es calar. Eso es. Digamos que, bueno, soy artista porque soy cantante, pero lo que a mí me gusta es que la música sirva para que mi patata toque otra patata. Genial, hombre, yo creo que es una parte muy importante dentro de lo que es un artista y sobre todo un cantante, porque si lo haces y es frío... Eso es, a mí no me gusta la música como hacer churros. Uh-huh. Eso es, para mí eso es la música. Y aparte del reloj de mi alma, uh-huh, ¿alguna otra que puedas decir, oye, pues en especial tengo esta o no está en mi disco, pero disfruto como un enano cuando me dicen que cante o que haga la versión de X? Pues mira, la música me ha llevado por muchos sitios y hasta el punto en que encontré a Pitingo. Hay mucha gente que le quiere, mucha gente que le odia, pero Pitingo me parece una manera súper libre de cantar. O sea, él se va del flamenco al soul que ni te enteras, y a mí cantar por Pitingo me encanta. De hecho, hay gente, bueno, en el ámbito de la amistad, amigos y familia, que me llaman Pitinguillo, porque, bueno, me gusta mucho irme a ese sitio en el que de repente puedes estar cantando unas bulerías y meter unos giros de soul y tal, que, bueno, que a la gente le pueden dejar descolocada, pero a mí me llena y disfruto haciéndolo. Salirme un poco de lo normal, de la norma y de lo que la gente a lo mejor puede esperar melódicamente, salirme de ahí, de esa manera que he aprendido de Pitingo, me gusta mucho. Y yo con Pitingo muero. Bien. Bueno, de todas maneras, hoy por hoy yo creo que de cara a lo que es el mundo de la música, cada vez más los artistas estáis... fusionando lo que son diferentes estilos. O sea, no hay una regla que ahora mismo digas, no, yo soy cátedra en esto. No, el mundo de la música, claro, se está expandiendo a fusionar. Mi querido Diego Magallanes acuñó una frase que es muy buena, y es que la música es música. No hay estilos, la música es música. Obviamente se pueden coger ingredientes, es como la cocina. Puedes coger ingredientes que te sepa rico o que te sepa menos rico. Pero obviamente la música, como cualquier otro arte, está en constante evolución y fusión. Por lo cual al final es inevitable e irremediable que la música se fusione unas con otras. No tendrá su raíz, pero el futuro, bueno, y el presente y el pasado es fusión. Claro que sí. Yo creo que además es una manera muy enriquecedora de, bueno, pues de evolucionar y de que evidentemente salgan muchos más estilos y, oye, que así haya más diversidad a la hora de que a todo el mundo, pues oye, le guste una cosa u otra. Y cada vez será más difícil encasillar a los artistas. Esto que vas al Corte Inglés o a la típica tienda de música o a la sección de música de un centro comercial, pop, flamenco, folk, y cada vez hay sitios donde pongo el disco. Y creo que ahí un poco reside la magia también. Hombre, claro que sí, claro que sí. Y volviendo a lo que nos contabas antes, de que fuiste, bueno, pues estuviste en el concierto con Pantoja, que fuiste... Cuéntanos algo de ese concierto, hombre, ya que has estado con una grande. ¿Algo que puedas decir, alguna cosilla que haya pasado en ese concierto? Te cuento un poco cómo surgió y voy al momento. Venga. Dicen que todo pasa por algo. Yo en mi pequeña carrera musical cerré una pequeña puerta, vamos a dejarlo ahí, y fue cerrar esa puerta y recibir la llamada de una pedazo de artista que lo está petando en España, que se llama Aroa Fernández, buenísima, la que te recomiendo que entrevistes, por cierto. Me llamó una tarde, oye, mira, Rubén, pasa esto, necesitamos gente para el coro, para Black Light Gospel Choir, que es el coro de gospel en el que ella trabaja, necesitamos gente para el concierto de Isabel Pantoja. Dije, por supuesto. Claro. Aparte, lo que puede surgir de ahí, la maravillosa experiencia, el momento, en el contexto en el que surge todo eso. 2017... de dónde está Isabel, de dónde ha salido Isabel, en fin, fue una... Pero al margen de eso, mira, los ensayos fueron increíbles. 80 personas, 80 músicos detrás de Isabel Pantoja, una pantalla increíble, violines, trompetas, de todo. Y ser parte de eso fue increíble en los ensayos. De hecho, te diré que Isabel Pantoja cantó en los ensayos para morirse. Y luego, formar parte de eso en el Palacio de Deportes fue increíble, increíble. O sea, no voy a hacer nada como eso. Fue increíble. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. No lo creo, pero bueno, me quedo con eso. Ha sido lo más así multitudinario que he hecho y fue una oportunidad grandísima la que me dio Aroa, que confió en mí para acompañarles, y tuve la suerte de tener al lado a Javi Soleil, que es un pedazo de cantante que ha estado en Eurovisión un montón de veces, tanto como grupo como acompañando a otros grupos y demás, y tuve compañeros maravillosos. Pues bueno, oye, está bien. ¿Y alguna anécdota? ¿Alguna cosilla que nos puedas así decir? Pues me pasó esto una vez, que no veas... Pensé que decías del concierto de Isabel Pantoja. Ah, bueno, del concierto y luego ya tú, ya particular, claro, ya. Mira, nos cuentas todo. Te cuento un chascarrillo como si no nos estuviera escuchando a nadie. Venga, va. En el concierto de Madrid, Palacio de Deportes, hasta la bandera, los músicos van con partitura y la música empieza en un punto y termina en otro. Ahí no hay improvisación ninguna. La artista, como va leyendo la pantalla y demás, pues hubo un momento en el que había un puente musical en el que ella no tenía que cantar y siguió leyendo, siguió cantando. Ah, bien. A partir de ahí, locura máxima, porque ya la estrofa no va con la música y demás. Y bueno, la excusa fue que la orquesta se había equivocado. Una orquesta de 80 músicos con un director de orquesta increíble. No se equivocan, pero bueno, la anécdota fue esa, fue muy gracioso. Y luego en Barcelona no ocurrió, pero pasó aquí en Madrid y en el concierto que hicimos en Barcelona, por suerte, no pasó. Bueno, oye, cosillas del directo, los nervios. ¿Tú tienes algo, algún remedio para los nervios previos o tú no eres de los que te pones nervioso porque esto te emana de dentro y dices, bah, si esto es como churros? Te cuento, al principio cuando yo empezaba, hubo una temporada que estuve haciendo red de teatros aquí en Madrid y el momento de estar sentado detrás del telón y saber que se va a abrir, me daban ganas de salir corriendo. Pero de salir corriendo. Literal. O sea, me descomponía, por así decirlo, ¿vale? O sea, pero el gusanillo siempre lo he tenido, pero nunca me ha dado un miedo así como de que te dé náuseas o alguna cosa rara. No caliento la voz, no tengo ningún protocolo ritual. Que yo siga, ningún ritual. No tengo nada. Soy un poco así bruto, pero porque no me enfrento a las cosas como si fuera un espectáculo como para los demás, como canto para mí, disfruto para mí, salgo al escenario tranquilo. Obviamente el primer tema lo empiezas así un poco de aquella manera, pero en cuanto el clima se pone correcto, vamos, en cuanto calientas la voz, ya sí, te va fluido. El primer tema siempre procuro que sea uno con el que yo estoy a gusto, que es un poco facilito, empieza bien y el resto ya lo damos todo. Y entonces, ¿manías o supersticiones que tengas que digas, uff, pues es que yo para cantar necesito siempre ponerme, yo qué sé, una goma o peinarme para un lado o tocarme la cabeza, no sé, a tipo Nadal? La única manía que tengo es que tengo que saber lo que voy a cantar. Lo de improvisar no va conmigo. No valgo para improvisar. De hecho, me pone enfermo, como no vaya con la letra segura o tal, es que puedo decir cualquier cosa, inventármelo, salir por peteneras, pero la única manía que tengo es que tengo que saber qué voy a hacer. Por lo menos conocer el orden, acordarme de las canciones, los tonos, sobre todo en el flamenco hay que saberse los tonos. Yo soy muy, muy mal aplicado, suerte que tengo a Antonio conmigo, que sabe por dónde canto y me coge a la primera. Pero sí, procuro tenerlo todo más o menos controlado. No me voy a improvisar. O sea, que estás a lo mejor en un sarao y te dicen, canta tal, como no te la sepas, ¿no la cantas? Jamás. Nada, no hay que meterte canciones. Te digo más, eso de estar entre amigos o en familia, Rubén, que tú cantas, canta. Es como, tú cortas el pelo, córtalo, no valgo. Y si en un momento determinado, entonces, ¿a ti no te ha pasado nunca el hecho de que te quedas en blanco? Porque imagino que como artistas habrá mogollón de veces que dices, me sé la canción, tengo que cantar, yo qué sé, 15 temas, pero en un momento determinado arrancas y dices, ¿y cómo era? Me pasó en televisión en directo, estuve en la octava edición de La Tubera, en Castilla-La Mancha. Había que saberse la canción que te tocaba esa semana y 4 o 5 más para retarte con los compañeros. Y en un momento dado, televisión en directo, me quedé en blanco, fue un compás en el que lo enganché otra vez y bueno, se hizo ahí un silencio un pelín incómodo, que obviamente la gente que lo sabe se dio cuenta, pero muchísima gente no se dio cuenta y supe salir del atolladero, pero me quedé en blanco total. Totalmente. Bueno, si sabes salir, eso está bien. Supe salir. No estoy acostumbrado a eso, no me gusta y procuro no tener que verme en esas situaciones. Bueno, o sea que a Rubén, pues desgraciadamente hoy, aquí en La Lanzadera, no le podemos pedir que nos cante o que nos haga un par de gorgoritos, me parece a mí. Bueno, se está poniendo rojo ya. Bueno, venga, no te vamos a hacer pasar el mal rato a no ser que tú nos quieras luego deleitar. Eso ya te lo dejo, vamos a seguir y tú te lo maduras. Venga, perfecto. Recojo venga. El guante. Vale, fenomenal. Pues, ¿qué es lo que te gustaría a partir, me refiero, en este punto en el que te encuentras, con todo lo que has vivido, a partir de ahora? ¿Tienes algún tipo de proyecto que se pueda contar y que no se pueda fastidiar, ¿vale? A futuro, o que te gustaría algún deseo. Venga, como si esto fuera un poco la lámpara del genio. Hay algo que me inquieta, me atormenta y me perturba musicalmente, y es que llevo tiempo queriendo hacer temas sueltos. Quiero componer, o más que componer, o que me ayuden a componer cosas que, ¿cómo te explico? Que la gente, a través de lo que estás escuchando, que no siempre pasa, se metan en mí y vean o sientan lo que yo siento. Llevo tiempo queriendo contar algunas cosas concretas, pero bueno, como no soy compositor, no tengo esa facilidad, no me sale, tengo las ideas todas ahí aturulladas y no fluyen como deberían fluir. Pero sí llevo tiempo queriendo grabar pues un tema sobre esto, un tema sobre el otro, no sacar un disco, pero sí a lo mejor sacar algún single suelto, incluso algún videoclip, que también en imágenes exprese lo que me apetece. Pero sobre todo quiero que sean cosas, no que gusten o que sean súper pegadizas o que salgan en TikTok. No quiero éxito, quiero cosas que lleguen. Siento ser un poco pesado en ese aspecto, pero me apetece pues tener temas muy, muy buenos. Me apetece tener cosas o dejar cosas para el futuro que sean buenas. Más que sean bonitas o sean muy pegadizas o demás, pues oye, que dentro de 50 años o 60 o 70, cuando yo no esté, se escuche eso y digan, pues, mi padre sentía así o mi abuelo sentía así. Qué chulo. Bueno, pues tenemos aquí a Aldarias, que nos ha dicho que le cuesta desnudar el corazón, pero bueno, poco a poco parece que está ahí la cebollita, está quitando capas. Hay un blando, realmente hay un blando. Entrando en ello. Bueno, pues nada, aquí hacemos un llamamiento a los compositores del mundo que nos estén pudiendo escuchar, o contactos, pues oye, buscadle, contactar con él, que igual, pues oye, él os expresa y vosotros con vuestra creatividad. El tema es, oye, tú más o menos lanzas la idea y que ellos te la dibujen, que es lo bonito, ¿no? El pintar ahí. Vale, está muy abierto. Rubén está muy abierto. Vale, entonces, ¿cómo te pueden contactar? ¿De qué manera o por qué vías puede la gente alguna vez decir, oye, mira, que te ayudo? O simplemente, oye, que me apetece escucharte porque lo que programa y lo que estamos escuchando, jo, pues me mola y quiero indagar más en esos temas, en ese reloj de tu alma. Tenemos dos puntos. Como por un lado soy muy cerradito, pero por otro lado no. Para el lado no cerrado, es decir, para mi parte pública, mi disco está en todas las plataformas digitales, se llama El reloj de mi alma, está en Spotify, en iTunes, en Google Music, en fin, en todos los sitios. Durante el tiempo en el que estuve un poco más expuesto, tuve redes sociales abiertas, Aldarias Oficial y demás, y ahora lo tengo todo un poco cerrado. No tengo un grupo pequeño, obviamente pues voy abriendo la mano. Mi nombre es Rubén Aldarias, en cualquier red social se puede encontrar mi nombre. Son redes sociales en las que pongo mi vida personal, pongo también pues cuando canto, lo que siento, en fin, mezclo un poco todo, mi vida, cómo es mi vida en general, pero bueno, no tengo perfiles públicos, por así decirlo, pero bueno, soy Rubén Aldarias. Si me quieran contactar de manera privada, pues me mandan un mensajito privado y, como te he dicho, estoy abierto a ofertas y a contar quién soy. A lo que pueda surgir. Bueno, fenomenal, eso está bien. Sobre todo el tema de que escuchen tu disco y que esté a disponibilidad de la gente que, bueno, pues se quiera poner en un viajecito o en una cena entre amigos de fondo, pues oye, El reloj de mi alma. Debo decir que es un disco cortito, son 6 temas solo, pero hay temas en los que dices, uy, lo tengo que volver a poner del principio, cosa que a mí me pasa con algunos, que escuchas a un artista que a lo mejor no sabes que te va a gustar, o bueno, pues está de moda. Y cuando tienes que volverle a dar a rebobinar y empezar a escuchar de verdad, no porque lo llevas de fondo, ese puntito en el que tienes que dar para atrás, sí me gusta que lo tiene el disco y es en el que a mí me gusta moverme. Bueno, yo tengo que admitir, ¿vale?, que alguna vez lo tengo, ¿vale?, a todos los oyentes, os digo, tengo el disco y me lo he puesto en el coche. Y sí que es verdad que es un disco que efectivamente hay que escucharlo con el alma. O sea, me refiero, está muy hilado lo que es el título, ¿vale? Del reloj de tu alma, pues que sí, o sea, y te transmite bastante lo que tú nos estás contando y la transparencia que tú estás teniendo. Me refiero, estás siendo pues como tú eres, aunque no quieras contar todo, porque siempre hay que guardarse algo para uno. Pero sí es cierto, o sea, tu duendecillo, lo que tienes dentro, es eso. O sea, tienes mucha capacidad de sí que es verdad, de llegar y de tocar un poquito. Al menos de hacerte así un poquito en el hombro y decir, hola, ¿qué tal? Gracias. Pues sí, Rubén, más cosillas. Así, nos dices que tú trabajas así un poco como eventos o... lo que te va surgiendo, no hay nada a lo mejor que tengas fechado, que digas voy a estar en tal sitio, en tal momento, algo así a futuro que tengas organizado, te va saliendo, ¿no? Como te he comentado, tengo algunas cositas previstas, no hay fechas cerradas, porque digo que estamos todavía retomando esa salida del confinamiento y de que abren las salas otra vez y demás. Sí. Estamos volviendo otra vez a movernos con salas y a... volver a darnos a conocer, aunque todos nos conocen, pero bueno, volviéndonos a mover en ese ambiente y volviendo a dar conciertos de manera pública, que iremos exponiendo para el público en nuestras pequeñas redes sociales. Perfecto, pues nada, lo mejor entonces es un poco bichearte por ahí. Vale, pues te voy a meter ahora así una pregunta, ¿vale? Tenemos que diferenciarla, a ver si puedes, entre Rubén cantante y Rubén persona. Vale, entonces te voy a pedir que para el Rubén cantante me lo definas en dos adjetivos. Vale. Cuando quieras, piensa. Pero, espera, perdón. A ver. Claro, es que me he liado. ¿Quieres que me defina a mí mismo? Claro. ¿Tú, como persona y como artista? Sí, quiero que me des dos adjetivos de Rubén cantante. ¿Sí? Y dos adjetivos de Rubén persona. Rubén en la intimidad, en su casa. Primero, soy muy payaso. ¿Pero eso qué es? ¿El cantante o la persona? No, la persona. La persona, vale. En el escenario no cuento ni un chiste. Me sé 1,5 millones de chistes malos. En el escenario ninguno. ¿Sí? Pues yo estoy a la casi captura en todas mis entrevistas que llevo de que me cuenten un chiste. O sea, que no me vas a cantar, pero igual te toca contarme un chiste, entonces. Déjame, venga, vale. Venga. Me gusta más lo del chiste que lo otro. Si se me ocurre alguno que pueda contar y que sea... de top de los tontos, me vale. Venga, apúntatelo, pero para el final, Venga, vale. Pues Rubén persona es payaso y... soy muy payaso y soy muy sentimental. Habría que desarrollarlo un poco, pero sí, soy sentimental. Bueno, no sé por qué ese más o menos me lo imaginaba, porque todo lo que nos estás contando tienes que tener algo de sentimentalismo, porque si no, no cuadra. Me has pillado. Vale, ¿y cantante? Como cantante, podría decir perfeccionista. Vale. Y libre. Ok. Me gusta hacer lo que a mí me apetece por encima de todo. Me han llegado a pedir canciones, como les pasará a muchos grupos, cuando estás haciendo eventos así un poco pequeños y tal, la gente se te acerca, oye, ¿te sabes esta canción? No le pidáis canciones, ya lo ha dejado claro. No, si resulta que me gusta o la magia está ahí, perfecto. Pero muchas veces digo que no, que digo, no me la sé, o luego la cantamos. Pero bueno, bien, me cuadran los adjetivos con lo que nos estás contando, por lo cual, bien, no nos ha engañado, no nos está contando nada raro. Vale, y de pedirte canciones, como mucho entonces, que sean de Pitingo. De Pitingo me pueden pedir casi cualquiera, aunque a lo mejor en el momento no me lo sepa. Pitingo a muerte. Pitingo a muerte, ¿no? Pitingo a muerte. Que por cierto, he tenido la suerte y el placer de conocerle, y si como artista es grande... como persona es increíble. Como persona es lo más. Sí, increíble. Sí, así que por ahí muero. Pues nada, desde aquí a Pitingo un fuerte saludo. Aprovecha y aprovechamos también desde Onda Terral, bueno, pues en mandarle un abrazote enorme. Sabe que le quiero. Está ahora haciendo las Américas, está en República Dominicana, abriendo camino por allí. Me alegro muchísimo por él y le deseo lo mejor. Claro que sí. Pues nada, toda la suerte del mundo. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando un poquito tu música y vamos a retomar con la segunda parte, que me gusta a mí decir que la entrevista dijéramos como que tiene dos partes, ¿vale? Uh-huh. Para seguir un poco conociendo y a ver si podemos ir un poco también entrando en esa cebollita de alma que tenemos, ¿vale? Que todos al final la tenemos con un montón de capas. Venga, te dejamos un poquito respirar y así nos piensas el chiste, Rubén, que no se te olvide. No sé cómo igual que dos ladrones escapando, que la gente no sepa que tus besos son mi alimento dulce y necesario. Por culpa del hablar vamos mintiendo, si alguien nos descubre de la mano, soñando otros rincones para vernos, buscando paraíso para amarnos. En realidad qué importa los extraños, el alma no critica el amor. En realidad qué importa si no miras, si el corazón no miente. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la luz de mi vida, tú eres la luz de mi vida. En realidad qué importa los extraños, el alma no critica el amor. En realidad qué importa si no miras, si el corazón no miente. Tú eres la luz de mi vida. Perfecto, pues nada, retomamos como decíamos antes con pues como una especie de juego, ¿vale? Me gusta terminar un poco con preguntas que se me van ocurriendo. Llega un momento en que ya no se me ocurren más preguntas, pero bueno, vamos a lanzarte unas cuantas. Sí que la única premisa, por así decirlo, es pues que intentemos responder, dijéramos, lo más rápido posible, rápido entre comillas, porque así si no os lo pensáis mucho, pues es más espontáneo y queda mejor, ¿vale? En principio, bueno, pues esto realmente lo nombré así desde el principio el juego y ya es que no le voy a cambiar el nombre. Dije que sí, que me iba a inventar un nombre diferente, pero no. Lo he llamado el juego de las preguntas y respuestas. Perfecto. Así. No hay más, ¿vale? No me he inspirado todavía en cambiarle el nombre. Es que le cogió cariño al primer nombre que le puse. Como ha sido el primer juego, pues así lo he dejado. No me vale cambiárselo. Vale, pues nada, entonces empezamos así con un mix de preguntas así raras. Y si hay alguna que no... que la tenemos que cambiar o modificar, la modificamos sobre la marcha, ¿vale? Bien, vale. La primera de ellos. Nombre de tu primera mascota, en caso de haber tenido, claro. Jimmy. ¿Y quién era Jimmy? Jimmy fue un canario que se encontró mi madre en la puerta de la guardería de mi hermana. Un canario blanco, un precioso, que fue llevárnoslo al pueblo, lo dejamos encima de un pollete y un gatito vino y le metió los zarpazos y se fue al cielo. Ah, o sea que Jimmy estuvo con vosotros ¿cuánto tiempo? Oh, fueron meses, ya no me acuerdo, yo era muy pequeñito. Pero te aseguro que fue la vez que más he llorado de mi vida, era la primera vez que se me moría algo. Ay, pobre Jimmy. Y Jimmy, mientras ese tiempo estuvo en una jaulita en tu casa y... Súper contento, cantaba que no vea. Sí. No, hombre, los canarios, tela, que yo he tenido y por las mañanas había que taparles. Me cantaba mucho, sí. Pobre Jimmy. Vale, ¿y después de Jimmy ha habido alguno más? Después de Jimmy tuvimos algún que otro hámster en la época escolar. No vamos a comentar tampoco dónde está. Lo típico. Vale, sí. No pasa nada con los hámsters, no sabemos qué ha pasado con ellos. Luego en casa tuvimos una cobaya y después un gatito que se llamaba Goku, que era un sol, era un juguete. Vale. ¿Y pollitos esos de colores? ¿Tú no has tenido? No he tenido. No sé si los voy a tener con lo que me espera, pero no los he tenido. Bueno, pues nada, a partir de ahora puedes retomar las típicas mascotas, ¿vale? Gusanos de seda. Todo lo que no me dejaron tener. Esas cosas de antaño que se llevaban tanto, es que lo de los pollitos de colores, yo fíjate, yo he tenido pollito, pero era amarillo de toda la vida, o sea, normal, yo de colores, es que no los he conocido nunca, pero hay una moda ahora, hay un boom con los pollitos de colores, que sí, como que se retoma el recuerdo de, ¿has tenido pollitos de colores? Yo no los he conocido, no sé si es un bulo o... No tuve ni pollito de colores ni Tamagotchi. Ah, bueno, yo tampoco, lo de Tamagotchi tampoco, nada, tampoco he tenido. Vale, pues cuéntanos, la siguiente, ¿comida favorita? Comida favorita, la paella. La paella, sin duda, ¿de qué? ¿De marisco, de mixta, de qué? Porque paella, claro. Es más el arroz, es que estoy un poco especializado en los arroces. Vale. Y el arroz casi de cualquier manera. Con todo, con lo que sea. Ya sea de marisco, de pescado, de carne, mixta, con pollo, con negro. Caracoles, con lo que quieras. Ah, vale, caracoles no. Perfecto. Bueno, pues oye, no puede gustarnos todo. Vale, ¿y una bebida favorita? Coca-Cola. Coca-Cola. No, no pasa nada. El refresco de cola. El refresco. Bueno, está bien, vale. ¿No eres de alcohol? ¿Eres más...? No soy de alcohol, no me gusta la cerveza, no, no he sido mucho de emborracharme. Y la Coca-Cola. Bueno, bien, está bien. Es una, lo típico, es muy típica. Perfecto. ¿Y para ti cuál sería un plan ideal? Ahora, en general... Ahora, estamos hablando ahora, en estos momentos de tu vida. Un plan ideal. Un plan ideal sería un viaje a Disney. Sí. Sí, jamás pensé que te lo iba a decir, pero sí, ahora pienso mucho en los momentos en los que, o sea, los recuerdos que quiero dejar en mi hija y sí me apetece dejar huella en ella y sí, momentos así fuertes para ella, pues sí me apetece un viaje a Disney. Cambia un poquito mucho. Mayor, sí. Claro que sí, cambia el chip y ahora pues bueno, tenemos que... Hija, nos la has mencionado, ¿cómo se llama? Vamos a decirlo. Se llama Lucía. Lucía, para Lucía. Mandarla un beso, aunque es pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita, tiene un año y medio. Bueno, pero oye, para la posteridad, que la nombremos en la radio y que la mandemos un beso muy muy fuerte a Lucía desde aquí. Es pequeña pero matona, como su mamá. Ah, no, y no como su papá, ¿no? Bueno, también, tiene un poquito, tiene mezcla. Es fusión, Lucía es fusión. Claro, es todo corazón. Lucía será todo corazón. Claro que sí. Vale. ¿Y un destino? Bueno, ya me has dicho Disney, pero no, dime otro. Un destino, el mar. Siempre me... Donde sea, el mar. Costa forever. Sí. Muy bien. ¿Y un animal? Ahora me dice el pollito. Un animal, claro. Es que ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tú? Cualquiera que vuele. Cualquiera que vuele. Sí, volar. Vale. Libre, ¿no? Que es como tú quieres sentirte. Lo que quieres hacer es expandir y salir volando. Volar, vale. Sí. ¿Y un color favorito? ¿Un color favorito? El rojo. ¿El rojo? Pasión como el alma. Sí, el rojo. Vamos aquí a descifrar aquí cositas. Vale. Está, y una peli. Un mapa. Total, es que esto, bueno, es que no quería poner test psicológico porque era muy fuerte. No, psicoanálisis, el psicoanálisis de verdad. Claro que sí. Vale, ¿una película favorita? Regreso al futuro, 1. Uno, no el resto, la 1. Ni la 2 ni la 3, la 1. Las segundas partes nunca fueron buenas. Están muy bien, pero la 1. La 1, la genuina. ¿Por algo en especial? ¿Algo en concreto? Bueno, es una película que se estrenó el año que yo nací, en 1985. Y el personaje me gusta, el tema de viajar en el tiempo, soy una apasionada de los coches desde chiquitín, la máquina del tiempo es un coche, hay un profesor loco, no sé, me causó sensación desde chiquitín y la he podido ver 2,5 millones de veces. Bien, ¿te identificas con ella? Sí, soy un poco McFly, sí. O sea, que te molaría, ¿no? Si te propusieran el ser un personaje, tú serías McFly total. Michael J. Fox en Regreso al Futuro 1. Ya, pero ¿Michael J. Fox o el personaje? Que no, no, no el personaje, que... el personaje. Ah, o sea, vale. Me gustaría haber sido Michael J. Fox, quiero decir, me hubiera gustado ser Marty McFly. Ese. Vale, perfecto. Y una manía que se pueda contar, claro. No soy muy maniático, creo que no lo soy. Creo que no lo soy, habría que preguntarle a mi familia y demás, pero no tengo muchas manías. No. De verdad que no. No, no soy maniático. No eres de los que no, es que esto se pone aquí. No. Y no me lo muevas. No. Esto es mío y mejor que no lo toques. No, nunca lo he sido, creo que no. No. Investigaremos por ahí. Vale. Preguntaremos por ahí, a ver. Vale, ¿y una ilusión, Rubén? Una ilusión. Venga, aquí déjate llevar. Vuela y sueña. Una ilusión. Cuéntanos. ¿Pero algo que sea alcanzable o una fantasía? Una ilusión, yo te lo digo, una ilusión. Tú ya pues, haz lo que quieras, cuéntanos la ilusión que quieras, una que sea real y tangible o una ilusión que te molaría. Realmente las ilusiones, cuando uno piensa en una ilusión, pues se permite el lujo de... Al hilo de lo que hablábamos y del tema de viajar en el tiempo y demás, me gustaría volver a ser un niño. Me encantaría viajar en el tiempo, tanto para atrás como para adelante. pero sí, no es que me haya quedado de la niñez, pero sí hay, ahora que soy padre, hay puntos de mi niñez a los que me gustaría mucho volver. Pero porque te has quedado con cosas a medias, me refiero, ¿te gustaría retomar por vivencias que cambiarías? No, al revés, me gustaría volver a vivir cosas que he vivido de pequeño, me lo he pasado genial, tengo recuerdos buenísimos y me encantaría volver a esa época, a la gente con la que, o sea, a la gente que vivía en esa época, en fin. Ahora que soy padre veo la vida de otra manera, es como que hemos pasado al siguiente nivel y me gustaría poder revivir todo eso. ¿Cambiarías alguna cosa? Hombre, todos cambiaríamos cosas de nuestra vida, pero creo que soy del pensamiento de que todo lo que ha pasado por algo. Gracias a eso estoy donde estoy, ha pasado lo que ha pasado y por suerte o por desgracia, gracias. ¿Y qué te molaría más, viajar al futuro o al pasado? ¿Te pesa más el pasado? No, es que la posibilidad de, si tengo que elegir, a lo mejor iría para adelante. Sí. El pasado tira, me encantaría volver a revivir momentos que he vivido, pero como esos ya los he vivido, o el pasado ya lo he visto, me gustaría también mucho ver lo que no voy a poder ver. Vale, o sea, no solo tu futuro, sino el futuro en general. Asomarme desde una ventanita y ver el mundo dentro de 100 años, por ejemplo. ¿De 100 años? Sí, con eso me valdría. Aquí al lado. A saber dónde estaremos dentro de 100 años y cómo estará todo. Vale. Pero el tema de ir al futuro y ver lo que pasará dentro de 100 años, ¿te condicionaría lo que ahora, hoy por hoy, puedas llegar a pensar, a vivir o a hacer? No creo que... A ver, el mundo evoluciona, pero tampoco tan rápido, por desgracia. No creo que nada de lo que viese en el futuro, en cuanto a lo económico, político, geográfico, pudiera cambiar mi manera de pensar o mi manera de vivir. Muy bien. Bueno, sobre todo tu manera de ser. Eso no la cambies. ¿Y cuál sería tu poder ideal? Si te dijeran, venga, va, te podemos conceder un poder. No Superman, que tiene todos, ¿vale? Sino uno solo. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál sería tu poder de decir, me encantaría poder hacer esto? Me encantaría poder hacer feliz a todo el mundo. O sea, como poder hacer feliz. Sí, o sea, suena muy cursi o muy fantasioso, pero ya no que estuviera en mi mano, eso sería muy egocéntrico, pero quiero decir, que la gente fuese feliz, poder hacer que la gente fuese feliz con lo que estuviera en mi mano, pues eso sería fantástico. Vale. Ayudar. Eso es súper bonito, pero yo voy a pedirte que te pringues un poco más. Me refiero de los poderes realmente de los superhéroes. Hacerme invisible, tener una fuerza brutal, poder volar, tener rayos X. Ya lo he dicho. Venga. De los que has dicho, volar, por supuesto. ¿Volar? Sí, volar. Es el que estaba esperando que me dijera. Perdón, no te había cogido, perdón. Me había desconectado. Sí, volar tiene que ser increíble. Volar, ¿no? Sí. El ir, la verdad es que sería genial, poder ir volando a todos los lados. Sí, estupendo. Tener esa libertad de poder moverte 360, no en un plano de dos dimensiones como nos movemos ahora, en el suelo, sino poder subir, bajar. Vale, y un juego, así ya para terminar. De todos los que hay, de todos los que necesitas. Sí, un juego, defínete en un juego. O. El Monopoly. El Monopoly, Sí. ¿Por? El Monopoly. No soy de especular y de comprar y de querer ganar, pero me lo he pasado muy bien jugando al Monopoly. Y sí, solo he jugado prácticamente a eso. A las cartas, a más juegos y tal, pero el Monopoly, sí, es algo como muy familiar. Y el Monopoly. Vale, bueno, ficha pues roja. Nos quedamos. Ficha roja, vale. Todo al rojo. Señores, hagan juego. Perfecto, Rubén. Pues no sé si te ha dado tiempo a pensar en el chiste. Imposible. Mi cabeza ha estado intentando. Pero vamos a ver. Opciones. Un chiste. Dime un tema y a ver si se me ocurre alguno. ¿Un tema? Sí, esto de. Venga, un chiste de tema trabajo. Del trabajo. Venga. A ver si se te ocurre algo relacionado con. Mientras te dejamos pensar, ponemos si acaso otra cancioncita. Y vas pensando un poquito. Hecho. Dime si solo me da veneno. Dime alguna vez te quiero. Llena de oxígeno mi corazón. Que estás enamorada y el reloj nunca de amar se para. cuéntanos, Rubén. Si te lo sé contar, que soy muy malo, pero es que... Venga, va. Mi gracia es contarlos mal. Dice, mamá, mamá, no quiero ir al colegio. Mamá, mamá. Dice, hijo, tienes que ir al colegio. Hijo, tienes que ir al colegio. Mamá, no quiero. Dice, hijo, es que eres el profesor. Ay, mi madre. Bien, bien. No, si aquí me voy a hacer yo una lista de chistes malos. Es en mi nivel. Bueno, bueno, oye, pero fenomenal, ¿eh? Desde aquí te lo agradecemos igualmente. Rubén, pues ha sido un verdadero placer estar este ratito contigo. Nos has contado muchas cosas interesantes. Desde aquí, desde Onda Terral y sobre todo desde este espacio de La Lanzadera, pues te agradecemos el que hayas querido compartir este pequeño viaje con nosotros, de que nos hayas dejado también un poco entrar más en tu mundito, en tu manera de expresarte, de tu arte realmente. Y bueno, minutos, ¿qué tienes para ti? ¿Con qué te quieres despedir? Cuéntanos lo que quieras. Se me ha hecho muy corto, he estado súper cómodo. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de decir quién soy, ya sea en un escenario fuera, sentado viendo una película o dando un paseo. Soy así, no soy diferente, ni arriba ni abajo. Y bueno, pues darte las gracias por la oportunidad que me das a mí y la oportunidad que le das a otros compañeros de decir quién son, porque bueno, a día de hoy, aunque parezca que las redes sociales y todo esto facilita la comunicación, muchas veces nos centramos en una cosa, no salimos de ahí, y pues ofrecer platos diferentes en el menú diario creo que ayuda mucho, así que muchas gracias. Nada, nosotros encantados. De hecho, esto se ha creado para esto, para daros un poco la visión, ¿no? Para su nombre lo indica, La Lanzadera es para lanzar un poquito y que todos conozcamos pues que hay un montón de gente por ahí oculta que tenemos que dar, ¿no? Dar luz y dar vidilla a todos pues vosotros. Bravo por la Lanzadera y enhorabuena por el trabajo que haces, porque haces mucho y muy bien. Bueno, gracias, gracias. Esto rodará y seguramente irá yendo a mejor, pero bueno, no, hacemos lo que podemos en estos ratitos y bueno, sobre todo agradeceros vuestro tiempo, porque también el cuadrar una semana, un rato, estar con nosotros y sabemos que es un poco complicado, pero os agradecemos un montón el que estéis ahí. Ha estado genial, gracias a ti de verdad. Vale, Rubén, pues nada, nos despedimos con un fuerte abrazo, nos despedimos de nuevo con otro cachito de El reloj de mi alma. Un saludo, muchas gracias. A vosotros, un abrazo grande. Pues me temo que con esto acabamos el viaje de hoy. La verdad es que cada semana se me pasa más rápido. Y es que estoy tan a gusto aquí con vosotros. Bueno, y con los invitados, que nos cuentan sus cositas y se dejan descubrir. Eso me encanta. Pero toca dar fin y preparar el siguiente viaje. ¿Quién será quien nos acompañe? Pues lo mejor para saberlo es que estéis muy atentos a nuestras redes sociales. Y que la semana que viene volváis a estar preparados para que con mi nave os recoja y podamos volar juntos. Allí donde estéis, allí donde os encontréis, da igual, porque nuestra emisora, Onda Terral, llega a todos los rincones. Así que te espero. Sí, sí, a ti. Escucha, escucha. Te espero de nuevo el lunes que viene, a la misma hora, a las 7 de la tarde, en nuestra Lanzadera. Y recordad, no dejéis de soñar. Hasta la semana que viene, tripulantes. Para quererte, dos ojos para cadera, tres milagros ocurriesen, cuatro manos se desean. Cinco minutos me faltan, seis horas que no aguardan, siete sentidos no son nada. En el